Ahora tú vuelves aquí y creyendo que todo está igual. Ya nada es igual. Y pa' mí eso ya pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. Ya no entiendo. Pa' mí eso ya pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. No culpes a mi suerte, girl. Vamos, entiende que todas las cosas del momento nunca acaban bien. El humo será tu mejor recuerdo y cantaré tus canciones si me acuerdo. Pero todo pasa. Espero que te vaya bien. El mundo también avanza y espero avanzar con él. Pero todo pasa. Espero que te vaya bien. El mundo también avanza. Espero avanzar con él. Y acabó todo este lío. Tu problema no es el mío. Hoy prefiero estar solo conmigo. Tranqui haciendo music con los pocos que confío. Y pegando ron al corazón pa' que esté frío. Ahora me río. Al fin yo pude despertar. Pude darme cuenta que tú no eras de verdad. Dice que yo ya no quiero verte más. Sigue tu camino, te deseo suerte. A mí eso pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. Ya no entiendo. Pa' mí eso ya pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. No entiendo nada. Pa' mí eso ya pasó, date cuenta. Ahora somos los que dominamos en la venta. Ahora somos los que manejamos todas las cuentas. Ahora me llama para que prenda. Oh, yo no sé si quiero volverte a ver. Te confundes sola y así no es mujer, yeah, yeah. Por mucho que tengamos ganas, mejor enfriemos la llama. Yo no sé si quiero volverte a ver. Te confundes sola y así no es mujer, yeah, yeah. Por mucho que tengamos ganas, mejor enfriemos la llama. Sé lo que tramas, baby, no more drama. No repitas que me amas. Un poquito de mariachi para quitarnos las ganas. Pero no pa' ser mi dama. Pensé que eras my loba, loba, loba. Ahora pasan las horas, horas, horas. Y ya no estás aquí. Y ya no estás pa' mí. Ay, pensé que eras my loba, loba, loba. Ahora pasan las horas, horas, horas. Y ya no estás aquí. Y ya no estás pa' mí. Pa' mí eso ya pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. Pa' mí eso ya pasó, baby. Ahora que me habla ya no entiendo nada. Dice que me quiere y son pendejas. Mana business team. Horas, horas, cae en la música. Cae en la música. Ya sabes quiénes son. Ay, pensé que era my loba, loba, loba. Ahora pasan las horas, horas, horas. Y ya no estás aquí. Y ya no estás pa' mí.